El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, me equivoqué, estaba pensando en otras cosas, perdón. Estamos otra vez en un Pélame la Naranja, este día siendo 15 de julio de 2016, para alterar de nuevo, por supuesto, sus pensamientos en este oscuro y malvado programa en el que hablamos de esas cosas de las que en su casa no les quieren hacer saber nada. Yo soy Manuelito. Yo fui y yo seré Manuelito, y estoy aquí con mis compañeros. Ángel, el inconforme burbano y muy violento. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Pélame la Naranja. Ya me presenté, quiero dar la presentación aquí a la señorita Hachís. Señorita Hachís, no me digas así, amigo, por favor. Bueno, yo soy Ivonne Flores y en este día vamos a ver datos curiosos sobre la población, porque como ya les dijo el Manuel, vamos a darles de qué hablar en este día para que... Para que hablemos sobre el día de la población. Es que mi amiga Ivonne está volando con el programa que estamos este día transmitiendo desde la radio de la Casa de la Cultura. Pero sí, vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Población. Aparte vamos a tener nuestro tan esperado Top Ten. Y aparte vamos a estar con nuestra agenda cultural. Pero antes de ir con nuestra primera canción y antes de ir con el tema del programa en sí, yo sí quiero preguntarles cómo les ha ido esta semana. A ver, ¿cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo nos ha ido esta semana? Pues lleno de deberes y trabajos y un montón de cosas que hacer. ¿Y tú, Angelito? Bueno, igual como dijo aquí la doncella acompañante del programa. La chica que vuela micrófono. La chica que vuela, que no es Hachís, por Dios. Ya estamos terminando, estamos por finalizar. ¿Finalizar qué? ¿Qué cree que la gente es adivina, que sabe lo que usted está haciendo? Explica, Ángel, explica. Bueno, estamos por finalizar el noveno semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Ya mismo nos graduamos, amigos. Así sí, que... todos somos estudiantes de comunicación social. Sí, como pueden darse cuenta. Así que muy pronto nos verán ejerciendo con un título. Y también Farra en la Casa Dribón, cuando acabemos. Sí. La Casa de Ángel, más bien. Bueno, antes de empezar con el siguiente tema, nos vamos con la primera canción, así que mándesela. Y yo somos culpables. Argentina, me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul, el firmamento iluminado por el sol brilla donde voy. Voy a dejarte atrás, voy a dejarte atrás, de la orilla de Babilón, pronto me iré. En la del solo, un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Bueno amigos, y estuvimos escuchando a Ska del Éxodo de la banda Ataque 77 desde Argentina. No, como que no se notó, ¿no? Y estaba pensando que esta canción era apropiadísima y yo sé que tal vez esto va a salir del tema común, los temas comunes de este programa, pero me hace muy feliz que Independiente haya ganado ayer al Boca. Y sobre todo porque en Argentina se subestima tanto al resto de equipos de toda Latinoamérica que creen que solo porque ya son ellos van a ganar. Así que qué bien por Independiente, qué mal por Argentina, supongo. Bueno, yo la verdad no entiendo de fútbol, así que no sé qué me estás diciendo, pero bueno. Felicidades a lo que dijo el Manuel. Sí, Por un momento creo que parren la casa de Libón. Están invitados, amigos. Ahora sí, volviendo con el tema, vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Población. No sé si alguien me hace una introducción así chiquita sobre qué es. Averigüen qué es población. Bueno, al hablar de población, vamos a hablar también de otros factores, ¿no, Manuelito? Por ejemplo, vamos a hablar de la mucha población que ha habido estos días. También vamos a hablar de las enfermedades que atañen a la población. De la cuestión generacional también, porque como tendremos algunos datillos interesantes por ahí en el top 10, encontraremos que los jóvenes también son la principal población de hoy en día. Yo también voy a tratar de plantear el tema sobre la sustentabilidad del planeta por la cuestión de la población que existe actualmente, que me parece un tema muy interesante que podríamos discutir aquí y también para que la gente se entere. Pero antes de eso, vamos con el intro del segmento. Calidad informativa. En Pélame la Naranja. A continuación, el reportaje del día. Ahora sí, volvemos. Y nos vamos con el reportaje que nuestro compañero Angelito realizó para este programa. ¿Reportaje? ¿Cuál reportaje? buenas noches de este viernes 15. En su programa Solo para Ti, especialmente para ti en este día especial para ti de Pélame la Naranja. Como ya me presenté, soy Ángel, el enojado burbano, presentando para ustedes. ¿Cómo, cuándo, dónde? Pues no te separes de tu transmisor, aquí en la Casa de la Cultura, 940 AM. Y bueno, continuando con mi reportaje, temas que nos atañen e incumben, y directamente con lo que ya dijo nuestro compañero aquí, Manuelito, por siempre. ¿Y para siempre? Y para siempre. Vamos a hablar de la población como sujeto de estudio. Y para eso vamos a tomar, bueno, una parte importante de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, que abarca, por un lado, el crecimiento poblacional, que ya también dijimos, la fertilidad, por otro, los matricidios, y las relaciones sexuales. Relaciones tecnosexuales. ¿Relaciones qué? ¿Tecnosexuales? ¿Dice? Tecnosexuales. A ver, sí. yo tengo que ahí hacer un punto de... Tecnosociales, perdónenme. Yo tengo que ahí hacer un punto de orden. Mi es que no todo el mundo sabe qué es tecnosexual. Así tecnosocial. Que, tecnosocial. Ah, ya, no era tecnosexual. Mi lengua se confundió. Ya, pero en todo caso, ¿a qué nos referimos con tecnosocial, ya que lo mencionó? Bueno, ya que lo mencionamos aquí, las relaciones tecnosociales son básicamente las relaciones mediadas por la tecnología, como por ejemplo chatear con otra persona desde otro lado del mundo o desde otro espacio. Entonces, eso es una relación tecnosocial, ya que lo mencionamos aquí hace un momento. Bueno, eso es muy importante también. Saludos a nuestros compañeros, amigos del Japón que nos pueden escuchar algún día. Saludos a Japón. Que tal vez allá es de mañana. Bueno, continuando con mi reportaje, que ya lo hicieron informal, gracias. La formación de las relaciones consensuadas, mortalidad, migración internacional, como ya dijimos también, la juventud, la adolescencia y sobre todo el envejecimiento y la urbanización. Este informe del que les hablaba en un comienzo, bueno, pone un dato muy importante. 7.200 millones de personas en el 2014, es decir, es un informe de hace 2 años. Sin embargo, supone el informe que aumentará para el 2050 en 200 mil millones de personas, de las cuales, por ejemplo... Mi profesora Bachita del colegio, diría que según Malthus la población crece de forma geométrica, mientras que los vegetales de forma aritmética. Y creo que eso lo vamos a tratar después con Manuelito. Y es por esta pequeña hipótesis que les decía, que se espera también, y digo se espera en verbo impersonal, que varios países experimenten un descenso de la población debido a la persistencia de índices de fertilidad, pese a que en los logros en los últimos 20 años, varios países no conseguirán cumplir el objetivo de reducción, como ya dijimos, de la población y por ende de la mortalidad en otros casos. Bueno, siguiendo también con esta línea que les estaba proponiendo al principio, la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas, es decir, aquí en las ciudades como Quito. Aproximadamente el número de jóvenes, según el informe de situación democrática del 2014 de Naciones Unidas, la población crece mucho o crece muy poco. Si no, podemos ver como videos en YouTube sobre Japón. Personalmente, existe un video que les recomiendo, amigos radio escuchas, que se llama El Imperio de los Sin Sexo, en donde podemos ver que esta población cada vez sigue teniendo menos hijos. De hecho, yo vi un reportaje también que hablaba cómo los jóvenes japoneses cada vez entienden menos cómo relacionarse con otras personas y también... desprecian o no les causa interés alguno el tener o sostener relaciones sexuales con personas del otro sexo, de un mismo sexo. En general, simplemente no les interesa. Y ahí es donde vienen las relaciones tecnosociales, porque lo único que cuenta en este sentido es la compañía de alguna forma, una compañía virtual, por así decirlo. Entonces, también yo creo que eso influye muchísimo, no solo en el crecimiento de la población, obviamente, pero también en las cosas que se establecen alrededor de esta gente. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo habita? Justamente, esta es la cuestión, y en cierta manera es el cambio de paradigma que se ha venido dando hasta ahora, porque, como decía el angelito, hay poblaciones que van creciendo su población, otras que va decreciendo. Pero en última instancia, la tendencia es más bien a que cada vez la población sea más vieja. Y eso se debe básicamente, y de hecho tiene mucha relación con el hecho de las tecnosocialidades, porque ahora la forma en que nos conectamos entre personas ya ni siquiera necesita contacto. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto de... O sea, ya directamente de sostener una relación sexual, si en última instancia ni siquiera para conocer a alguien tienes que llegar a verlo físicamente, ¿me entienden? Lo cual cambia mucho el paradigma, como estaba diciendo, porque el Día Mundial de la Población justamente se emociona en las Naciones Unidas, por así decirlo, un 11 de julio, el día en que la población mundial alrededor del mundo llegó a los 500 mil millones de seres humanos en todo el planeta. Desde esa fecha, han pasado 25 años, han aumentado otros 200 mil. Y aunque se espera que la población siga creciendo aún más, también se espera que con el tiempo vaya decreciendo. Lo que tal vez no está mal, porque para el planeta somos como las pulgas. Pero un dato igual importantísimo que vos dijiste, que tenemos, bueno, hay esta tendencia de que la población vaya envejeciendo, pues Manuelito, esta vez te equivocas. Porque según datos de las Naciones Unidas, la población mundial que más ocupa el planeta ahorita es la joven. Yo hablaba más bien de la cuestión. Ve, ahí te tengo que decir que no. Ahí te tengo que a decir ver, que dime no. Y qué. Este tema a debate. Y no se pierda y quédese en nuestra sintonía. Bueno, siguiendo con mi reportaje, antes de que entremos en un tema debatidísimo, así como esos de nuestra joven compañera tecnosocióloga Ivonne. Tengo que decirles que la mayor cantidad de población se encuentra en los siguientes países: Estados Unidos, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Tanzania y Uganda. Interesante, la mayor parte de población se encuentra en lugares como en África o en lugares muy pobres también como en la India. Y también, como les estaba diciendo, según mi profe, muchos saludos a mi profe del cole, que me daba economía, el aumento de la presión también incide en los recursos medioambientales. Como prueba de ello, existen medidas drásticas de los gobiernos, que ya escucharemos después. Y otra vez, precisando estos densos criterios, tenemos países también, como decía el Manuelito, cuya población ha envejecido o simplemente ha dejado de tener más población, como Alemania, China, Rusia, Japón, Polonia, Rumania, Serbia, Tailandia y Ucrania. Estos países tienen el descenso de población y aceleración de envejecimiento. Existen también pequeños países, según una fuente oficial de mi mamá, hola mami, que vive en Italia, y que por hoy se encuentran, por ejemplo, en pequeños poblados en Italia, donde existe solo población longeva, o sea, población de muy viejitos con empleados, y son ciudades chiquitas. Y bueno, como les seguía diciendo, en mi familia, y también según esta conferencia del Cairo que les estoy mencionando, la fertilidad también tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, desde 1994 nombra esta conferencia del Cairo que cada mujer tenía como 4.5 hijos, aproximadamente. Pero ya para los 70 tiene en realidad 3. Así que, ¿está bien Ivonne o está bien el Manuelito? No lo sé, no, mentira. Pero las reducciones se presentan principalmente en países asiáticos, a veces en Latinoamérica, otras veces en el Caribe. Pero casualmente, como les decía, en África no. La familia también es importante. ¿Por qué crees, Manuel y señorita tecnosocióloga, que la familia sea o cumpla con un papel muy importante en la población? Yo te digo. Porque básicamente es la cuestión de la reproducción. Entonces, obviamente, ahí se juega todo un discurso económico, social y cultural, literal, porque es la reproducción no solo en cuestión de hijos, o sea, y de tener más mano de obra, sino la reproducción de un mismo imaginario, de una misma idea que se mantiene siglos tras siglos, generación tras generación, y que eso es lo que sostiene cierto tipo de sistema o cierto tipo de cultura. Entonces, ahí la familia, la constitución de una familia donde se cría, se eduque a hijos con cierto tipo de valores y cierto tipo de cosas, va a permitir esto, que esta reproducción de valores siga, continúa generacionalmente y no pueda caerse, por así decirlo, un tipo de sociedad construida bajo esos valores. Manuelito, sobre eso también podría decirse, por ejemplo, que se entiende también cómo el sistema castiga a las familias que se salen del estándar, porque ciertamente no reproducen esa forma de ver. O sea, yo sí creo que es como una cuestión que en la familia se reproduce la cuestión de la hegemonía, así, desde cómo se organiza el sistema capitalista, por ejemplo, o el patriarcado, en cierta manera. Entonces, cuando te sales de ese estándar y creas otras formas familiares, sí creo que es como que full penalizado, en cierta manera. Y amigos espectadores, perdón, radio escuchas, como ya dijimos, varias de las poblaciones que han disminuido son potencias y exponentes principales en el desarrollo. ¿A qué creen que se debe? Por favor, unos redobles de tambores. Por favor, dame. A, a que las mujeres de África son más calientes. B, a la falta de políticas públicas. C, a que en los países más avanzados la mujer tiene acceso a la educación y más participación económica, además de que decide sobre la soberanía de su cuerpo. Yo te digo. Yo también quiero decir, pero ya, dilo. Ay, bueno, ya, dilo tú, ya, en el anterior te gané. Obviamente las mujeres que tienen mayor educación y creo que un mayor acceso económico tienen una mayor posibilidad de decisión en cuanto, no sé, a qué quieren hacer de su vida en general, o más aún a cuántos hijos desean tener, por ejemplo. A la apropiación de su vida, literalmente. Exacto. Ivonne. Sí. Creo que ya nos respondió. Ya le respondí. Angelito, tú y tu reportaje me perturban un poco, tengo que admitirlo. Bueno, continuando con mi disque reportaje, vamos. Gracias. También vemos que el matrimonio como tal se ha ido debilitando en los últimos años. Y coincidencialmente vamos a tener hijos, por ejemplo, que están afuera del matrimonio, ¿no? Entonces, no sé si podemos pasar un pequeño audio. El audio del reportaje, ¿verdad? Sí, el audio del reportaje. De los 90, que gobernó el país, que despidió a miles de trabajadores, que vendió las empresas estatales a las grandes transnacionales a precios de regalo, que violó los derechos humanos. Tenemos el caso de las desapariciones forzadas, los desaparecidos, en el caso de la Cantuta, en la ciudad de Barrios Altos y muchos más. No es posible que se quiera volver al poder de forma impune, sin pagar los crímenes que tiene el grupo comunista. Vengo a marchar porque un grupo político que torturó y engañó mujeres como un método para eliminar la pobreza no puede regresar al poder. Estoy acá porque creo que nos merecemos un país con políticos honestos, que no hayan caído en la corrupción. Me parece que Keiko Fujimori avaló una serie de hechos nefastos durante el gobierno de su padre. Ella no considera que su gobierno haya sido una dictadura. Nunca tuvo una voz de protesta frente a los crímenes que quedaron en la impunidad por mucho tiempo. Y estoy empoderada en esta ocasión porque quiero de alguna manera representar a las miles de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori. Lo que hicieron fue un crimen nefasto, una aberración total, y nosotras que podemos salir a las calles, que tenemos la libertad de salir a gritar y luchar, tenemos el deber y el compromiso de luchar por nuestras compañeras y hermanas. Me parece una burda, me parece que no puede ella seguir siendo candidata, y salgo para luchar y exigir y decir memoria presente, memoria constante, memoria despierta. Creo que es necesario que nosotras las mujeres nos hagamos sentir nuestra fuerza y también tomemos conciencia de que de repente nosotras no sufrimos ese daño, pero tenemos que pensar en todas nuestras warmis que sí lo sufrieron, y para que nunca más se repita. ¡Por justicia y dignidad! ¡Fujimori nunca más! ¡Ey! Vamos a una pausa.

porque si jugaba con las niñas, Marita tenía que ser esta absurda sociedad. Te encasillan unos roles que tú debes aceptar, actitud de hombre o mujer. Ante todo persona tienes que ser cuerpo. Si eres hombre y te quieres maquillar, no esperes a que llegue el carnaval. Descubre tu propia personalidad. Ante todo persona, no perderás tu orientación sexual, porque una falda tú quieras llegar. Descubre tu propia personalidad y así destruye esta asquerosa sociedad. Sentarte con las piernas abiertas o cruzar, no merece nada de tu sexualidad. Seas lesbiana o heterosexual, las cosas son humanas y no debes de cambiar. Te puedes ser marica y a la vez un macho men. Te puedes ser hetero y mucha felicidad. Una polla o un pollo no me van a limitar. Ante todo persona, que fluye el sistema, que fluye los canones. Cuanto más tengo que aguantar las miradas y la humillación de tanto subnormal. Cuánta gente no pensaba y tiene la actitud de un borrego más. Como me vuelvas a mirar mal, te daré cuatro hostias y mitangas que tragarás. Que cuidado con otra cosa, que ya está cansado de que le digan mal. El día que acabes en el hospital, luego no me vengas a llorar. Que destruye el sistema, que destruye los canones. Únete a toda persona, sea hombre o mujer. Bueno, y ahora volvemos después de escuchar a Oscar con K. Eso fue Queer Punk, una banda de Colombia, de la frontera, si no me equivoco, aquí cerquita del Ecuador. Y también estábamos escuchando, y queríamos ahora sí retomar el tema del debate después del largo reportaje de mi amigo Angelito, con el audio que escuchamos sobre la realidad de la esterilización que se dio en el gobierno de Fujimori, ¿verdad? ¿Fujimori? No estoy seguro cómo se dice. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar, exacto. ¿Qué se dio en las poblaciones indígenas, verdad? Y que básicamente provocaron que un montón de mujeres no pudieran tener hijos. Y esto responde a una cierta lógica de control sobre la población. Y que además para mí tiene implícita una cuestión racista también. Que lo cruza ahí, porque no es como que a la mujer blanca, clase media o mestiza le terminan aplicando esos procesos, sino es a las etnias o a las personas que se identifican como indígenas. Sí, y una de las cosas también que vos dices es que no solo tiene que ver con esta cuestión del control sobre la población, o sea, es del control sobre la vida, literalmente, la vida y la muerte. Por parte del Estado. Y básicamente, ya poniéndonos más filosóficos en este debate, Hegel dice que con respecto a un Estado absolutista, o sea, una dictadura básicamente, el Estado tiene el derecho o la potestad de este control de la vida y la muerte. En este caso, como vimos en este gobierno de Fujimori, establecer estas políticas de natalidad, entonces implica ese control, y como vos bien dices, también es una cuestión racial y de género también. Además que hay que pensar que no son procesos que se repiten únicamente, que se dan únicamente en Perú, como lo mencioné fuera de el aire hace un momento, sino que más bien es algo que se da en toda Latinoamérica, aquí también en Ecuador en los años 60, a través de instituciones que ciertamente ahora se presentan como buenos angelitos, pero en su momento ciertamente plantearon cuestiones absolutamente, no sé cómo se puede decir, nefastas. es que sí, es una cuestión anticonceptivos en leche, o sea, es una cuestión de una ONG, no sé si puedo decir el nombre, en realidad no me lo había planteado hasta ahora, pero es una ONG estadounidense muy grande que ha auspiciado un montón de proyectos de aquí en la China. Yo creo que tal vez las personas ya sepan cuáles. Y que estos programas salen desde Estados Unidos y vienen importados de acá a Ecuador. Y también hay una cuestión de esta relación de cómo desde esos lugares que obviamente, bueno, no obviamente, pero sí tienen una cuestión étnica que responde más que nada a las personas blancas, europeas, en cierta manera, y cómo ellos desde su visión creen que nosotros tenemos que dejar de reproducirnos en cierta forma. Y no es genocidio, esa no es la palabra, porque obviamente no es, pero en última instancia sí implica la desaparición de un montón de personas o niños que al final no nacieron por esta visión que es sumamente racista. Biopolíticas, querido Manuel. Ya que mencionaste, y yo siempre voy a insistir con esto, ¿qué son las biopolíticas? A ver, explíquenos en palabras morochas qué son las biopolíticas. Verá, pues, señor Manuel, ¿usted cuando quiere controlar así los cuerpos? ¿Las cuerpas? Utilizas las biopolíticas. Aplausos, por favor. He explicado la biopolítica. Gracias, Daniel, por ponernos de eso. Por cierto, gracias a Daniel, que siempre está con nosotros en todos los programas de Pélame la Naranja, en los que yo estoy, en los que no están, porque aquí nos tenemos siempre en todos los programas, pero él está ahí. Gracias, Danielito. Un fuerte abrazo desde la radio. Ivonne, bueno, ¿me ibas a explicar sobre las biopolíticas? Bueno, ya me ganó aquí el amigo. El amigo Ángel. Pero profundice, a ver, control del cuerpo, pero ¿en qué manera se ejerce ese control del cuerpo? Son las reglas, las leyes que te ponen, o sea, por ejemplo, no sentarte bien, perdón, claro, me equivoqué. Sí, no sentarte bien. O sea, te dicen cómo sentarte, uh-huh. Te dicen qué debes usar, eso básicamente en lo cotidiano, que se reproduce en la familia. Pero ya a nivel estatal, o sea, a nivel ya de leyes, por ejemplo, te dicen, a ver, en cuestión de salud pública, las mujeres deben seguir ciertos requisitos para acceder a... los protocolos. Ajá, claro. Para acceder servicios a cierto de salud, tipo de servicios, por ejemplo... abortivos, el mismo hecho de que no se pueda practicar o no haya una... o sea, la misma institucionalidad no te dé las herramientas necesarias para que tú puedas acceder a ese tipo de procedimientos, me imagino yo. O estas cuestiones del plan familia, por ejemplo. Exactamente. Es que te dicen qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer, en dónde tienes que hacer y básicamente... ¿Y cómo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo, cuándo y dónde? Y eso tiene relación, como estábamos hablando sobre el tema de la población, porque son a través de estas cuestiones de las biopolíticas que también se va controlando o se va... diciendo o estableciendo la cantidad de como hijos que puedes tener. Por ejemplo, en China hasta hace poco solo podías tener un hijo, y ahora recién, y de hecho eso afirma mi punto de que la población mundial se está volviendo más vieja, necesitan cada vez que la gente tenga más hijos, porque cada vez se están haciendo más viejos, y eso ha provocado dos cosas: que primero, que ahora ya no se prohíba tener más de un hijo, y que China esté tratando de importar mucha mano de obra de otros lugares hacia ese lugar. Aparte, yo quería hablar de esto con Ivonne. Yo tengo un dato que dice que a largo del siglo XX la población mundial se ha cuadriplicado, y que si bien en los últimos años la tasa de aumento que se espera por año son de 80 millones, también se va viendo como cada década esta cifra va a ir disminuyendo. Yo sé que en este momento hay una mayor cantidad de población joven alrededor del mundo. Ajá. Pero esa población joven aquí a unos años va a ir disminuyendo. O sea, esa es la medición que se tiene hecha desde la Comunidad Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo para los próximos años. Bueno, entonces en ese sentido digo que esta vez has ganado este round. Sin embargo, no la batalla. Sin embargo, yo te voy a dar el relevo, amiga. No, o sea, es bien importante también tener en cuenta la cuestión de la interseccionalidad. Bueno, lo pueden googlear. Googlear, creo que la que trata esto es una una feminista negra, porque este es el término de feminismo negro que ella lo retoma, se llama Kimberly Crenshaw. Y de lo que habla ella es precisamente de lo que dijo Manuelito, esta interjección entre raza y sexo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son las que en realidad producen hijos? Las mujeres, ¿no? ¿Y quiénes son las que se quedan más pobres en caso, por ejemplo, de una crisis económica? También las mujeres. Y en este sentido, o sea, por ejemplo, si es que nosotros tenemos como un muy alto, o por lo menos tratamos de romper esta brecha en educación, que sería principalmente, como ya dije en el reportaje sobre la mujer, creo que vamos a tener este gran efecto que dice Manuelito, esta capacidad de decidir o de administrar nuestra población. Sin embargo, de lo contrario, chuta, yo creo que sí sería difícil, porque es que en países, por ejemplo, como en la India o en Asia, todavía no se permite y muchas mujeres no estudian todavía. Entonces, como que tienes los matrimonios infantiles también en lugares de África, donde niñas de 15 años se obligan a casar y también tienen hijos. Y es como, o sea, yo creo que es muy difícil disminuir la población en estos lugares. Es la cuestión de la pobreza también, cómo influye. O sea, solo quisiera tener los datos aquí, pero sí hay una mayor índice de cantidad de hijos en los sectores donde la pobreza es mayor, por ejemplo. Y esos temas sí son... Y ahí sí la cuestión es como que es un problema estructural, porque la pobreza, o sea, viene con todo el sistema capitalista. Y la cultura también. Y yo creo que mientras eso no desaparezca, o sea, estas problemáticas que son como fenómicas, no son el, no, más bien sintomáticas, son el síntoma de todo este gran sistema al que nos adherimos. Para ir terminando en un momento este segmento del debate, nos vamos a ir con otra cancioncita más y volveremos en un momento. Thank you. Volvemos, eso fue... Ahora sí. Eso fue... Película de bajo presupuesto de la banda Alcaloides de Ecuador, por supuesto. Tenemos que cumplir con el 50-50 que nos demanda la ley, el mundo, la constitución y por supuesto nuestros amados oyentes que quieren también escuchar música nacional. Algo tengo que decir, algo tenía que decir. Aquí mis amigos estaban riendo, cuéntenme, ¿por qué se estaban riendo? Porque es un programa magnífico y porque solo nos falta, ¿qué? Nos falta diversión. A ver, a mí no me vengan con esas cosas en el programa. Ahora vamos con el top 10. No, todavía no. Teníamos que, solamente vamos a hacer una cosa porque ya nos queda poquito tiempo. Vamos a culminar con el con la cuestión del Día Mundial de la Población, aunque el top 10 también tiene que ver. Y yo quería ponerles un último punto así chiquito antes de continuar y es... ¿ustedes piensan que con el crecimiento de población que se proyecta a los próximos años, por ejemplo, para el... no me acuerdo en qué año era... para el 2050 se proyecta que va a haber 9.700 millones de personas en el mundo. ¿Ustedes creen que que de esta forma o con esta cantidad de gente el mundo va a ser sustentable? Yo creo que se buscarán las maneras de sustentar esa población, pero obviamente una de las causas que disminuirá esa enorme población van a ser las guerras, definitivamente. Yo también tengo que hablar sobre la cuestión de la comida, por ejemplo, porque cada vez es imposible producir la suficiente comida como para alimentar a todo el mundo. Los animales, es que esa es una de las grandes problemáticas y de hecho es la razón por la que me convertiría en vegetariano. Y es que para producir un pollo, para producir una libra de pollo, por ejemplo, se necesita 1960 litros de agua, solo para producir una libra de pollo. Wow. Y para producir un kilo de carne de res es necesario 700 litros de agua. Oh, por Dios. ¿Se imaginan? Eso es una cantidad demasiado inmensa. O sea, una persona no consume esa cantidad de agua en meses. Y es la cuestión de no solamente el agua que necesita la vaca, sino también el agua que se necesita para producir la comida que necesita la vaca. Entonces, tal vez sí lo que dice Libón es una cuestión de desarrollar modelos más sustentables o sostenibles que permitan que la población mundial, en el crecimiento que va a tener con los años, también pueda sostenerse, si no todo se va a la mierda, pues. Pero ves, ahí viene otra cuestión que vos mismo dices, lo del agua, pelear por el agua. Después, imagínate las guerras que habrá por eso. De hecho, se le conoce como el oro azul. Ya. No vamos a decir nada más, ¿verdad? Angelito, te quedaste callado. Sí, es que me puse en mi punto filosófico. yo también pienso que, chuta, es que los vegetales, o sea, como les decía, crecen uno por uno, ¿no? Nosotros crecemos de forma geométrica. Va a ser como algo muy difícil que tratemos de solventar esto, porque es como un exponente y una suma, algo así. Entonces, chuta, yo pensaba, o sea, ¿cómo vamos a resolverlo esto? Pero me imagino que pueden haber como, no sé, políticas que fomenten la educación, principalmente. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el mundo va a explotar de tanta gente. En tres, dos. Pero hasta que el mundo explote, vamos a ir con la última parte de nuestro programa, el Top 10, en este caso, sobre el Día Mundial de la Población o la población en general. Así que vamos con el primero. El primer ensayo sobre el principio de población es una obra del siglo XVIII, publicada originalmente en inglés como An Essay to Principle of Population, perdón por mi Englishation, que es muy Malaysian, pero está bien, de 1798. Es una obra de demografía escrito por el economista inglés Thomas Malthus. Esta obra dice que la población crece más rápidamente que los recursos. El segundo es... Y tenemos como segundo en el top 10 que el informe anual del Fondo de la Población de las Naciones Unidas dice que actualmente hay 8.000 millones de jóvenes entre 10 y 24 años en el mundo. Esta cantidad de la población juvenil equivale casi al 25% de la población mundial. que es de 7.200 millones de personas. En tercer lugar tenemos un nuevo estudio global sobre la salud. Encuentra que apenas alrededor del 4% de las personas en todo el mundo no tuvieron problemas de salud en 2014, mientras que una tercera parte, unos 2.3 mil millones de personas, tenían más de 5 problemas de salud. Y bueno, vamos como cuarto punto. Según la revista médica Medigraph, el 40% de la población mundial tiene genes nocturnos. ¿Pero qué es eso? Es que la gente es más productiva en la noche, razón por la cual es discriminada en los trabajos y se los considera como perezosos. Dato novedoso, ¿no? Yo soy de esos, hoy a mí siempre me han discriminado. Mi socio, yo sabía. Cariño, según un y ternura. Comprensión y ternura. Yo necesitaba amor nomás. Ya no hagan eso. En quinto lugar, según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia de las Naciones Unidas, la región con mayor cantidad de usuarios conectados es Asia, con el 43,6% de la población mundial. En sexto lugar tenemos que, según un informe de las Naciones Unidas, Europa es el continente que concentra el mayor número de inmigrantes. A pesar de que alberga el 10% de la población mundial, aloja al 31.3% de hombres y mujeres que decidieron vivir en el extranjero. En séptimo lugar tenemos el primer censo del que se tiene registro en la historia, aparece en la Biblia, tal como lo cuenta Lucas, el Cirineo, me parece que es gobernador de Siria. No, tal como nos cuenta Lucas. Sirenio. El gobernador de Siria realizó un censo en este lugar y en Judea en el siglo VI. Según este relato, el censo se llevó a cabo por la noticia del aparecimiento de un salvador. ¿Quién sería, no, ese salvador? No es de ese que pensamos, porque este es en el siglo VI, así que no puede ser. No puede ser Salvador, el que tenía en mi mente. Bueno, y como octavo lugar tenemos que, según el Organismo Mundial de la Salud, la anorexia es la tercera enfermedad crónica más común que ataca al 32% de la población mundial de adolescentes. Se calcula que uno de cada 100 miembros de la población de niños y adolescentes padecen de anorexia, mientras que cerca del 3% desarrolla otro trastorno. En noveno lugar está un estudio publicado en 2015 por la Universidad de Chicago para mostrar los 10 países con mayor proporción de adultos que tienen títulos universitarios. La muestra muestra que Rusia es el primer país con más de la mitad de su población, con un 53,4%, mientras China tiene la tasa más baja de estudiantes universitarios, únicamente con un 4% de sus adultos. Y como top 10 tenemos que el proyecto Children's World hizo un estudio de investigación a nivel mundial. ¿Pero este estudio en qué consistió? Les preguntaban a los niños sobre su bienestar personal, sobre su felicidad y sobre sus percepciones por el mundo. El resultado arrojó que los infantes más felices del mundo viven en Turquía. Aquí el 78% se considera totalmente felices, mientras que en Rumania, Colombia y Corea del Sur, 5 de cada 10 niños afirman no ser tan felices. Bueno, este ha sido nuestro top 10 sobre el Día de la Población. Este ha sido también nuestro debate sobre el Día de la Población. Y el tiempo ya se nos queda corto, como siempre nos tenemos que despedir, no sin antes terminar con la agenda cultural. Espero esta vez no equivocarme tanto. Vamos a empezar con el ciclo de cine coreano en la Cinemateca, en la Casa de la Cultura, del 15 al 19 de julio. La entrada es gratuita. El concierto El Jardín del Edén con la saxofonista Astrid Pape, quien tocará una fusión potente y alegre de klezmer en la música festiva judía del este de Europa con swing, vals y jazz. Esto será en el Teatro Variedades el sábado 16 de julio con un costo de $8. La obra Minúsculos Navíos, el miércoles 20 de julio a las 11 a.m. en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Y finalmente, el Taller Experimental de Escritura y Lectura en Casa Ubilla a las 4 de la tarde, el 16 de julio, o sea mañana. La Casa Ubilla queda por el Redonder de Miraflores, un poquito más al norte. El Eustorgio Salgado. Esto ha sido todo. ¡Esto ha sido todo! Y hoy quitamos más cáscaras de las cabezas en Pélame la Naranja. A ver, otra vez. Última vez. Todos. Una, dos, tres. ¡Pélame la Naranja! Ya. Bueno, nos despedimos. Yo seré Manuelito. Manuelito, mi hijo, para los compas. Por siempre. Nos vemos en 2 semanas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y yo soy Ivonne Flores. No se pierdan el siguiente programa con más novedades de pensamientos. Estuvo con ustedes Ángel, el enojado urbano. ¡Hasta la próxima! Y después de Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la Naranja!